primero y Ringo Starr después. En el año 63, ese verano, estaban ya en la cima, la Beatlemanía arrasaba, pero ojo, arrasaba solo en el norte de Europa. Gran Bretaña, Escocia, Gales, quedaba mucho, mucho, mucho por llegar, pero ya era una banda que con mucho prestigio. Vamos a continuar con estas sesiones de grabación de la BBC. Hay que recordar que a las 4 más o menos de la tarde vamos a tener una visita muy interesante. Estamos esperando a Maripaz Garrido, Ana Bartolomé y a Javier Polo, que nos van a contar y a cantar muchas cosas sobre los Beatles. Continuamos con esas grabaciones de la BBC. Well, that's all right, mama. That's all right with you. Yeah, that's all right, oh, mama. Just any way you do. That's all right. That's all right. That's all right. Son, that gal you're fooling with, she ain't no gal for you. That's all right. That's all right. That's all right, mama. Any way you do. That's all right. Yeah, that's all right, mama. Any way you do. Well, that's all right, mama. Yeah, that's all right with you. That's all right, mama. Yeah, any way you do. That's all right. That's all right. That's all right. Pues aquí había hemos escuchado dos temas, el Dust on Her Mama, escrita por Arthur y Boy Crudup, que fue el primer single de Elvis Presley y que en los días de la Quarry Band cantaba Paul McCartney, y este Carol de Chuck Berry del año 1958, que los Rolling Stones lo incluyeron en su primer álbum en el año 1964. Vamos a escuchar ahora un tema que se llama Soldier of Love de Castle and Moon. John Lennon era un fanático de Arthur Alexander. De hecho, el primer disco de los Beatles, el primer LP, Lennon defiende a capa y espada defender el ANA. Y aquí le tenemos con otro tema de lo bueno de Arthur Alexander, Soldier of Love. John's got a card in his hand with a little rhyme on it. What is it? It's from the form upper third at Hemel Hempstead. Yeah. It says, Dear George, John Ringle Paul, he's hoping that you'll please us all. Our beaty song and swinging voice, we'll leave it up to you, the choice. We think you're fab and really cool, so brighten up our lives at school. Dig this. So here's Paul whistling Clarabella. Yo creo que era la primera vez que escuchábamos, o de las primeras veces que escuchábamos sus voces de John, Paul, George, Ringo. Ellos, lógicamente, mamaban el rock and roll de los Estados Unidos. John Lennon tiene muchos ídolos en aquellos primeros años, y uno de ellos es Buddy Holly. Y aquí en el año 1963 se graba el 16 de julio este tema, Crying, Waiting, Hoping. Crying, crying, waiting, waiting, hoping, hoping. Come back, I just can't seem to get you out of my mind. Crying, crying, waiting, waiting, hoping, hoping. You come back, you're the one I love. I think about you all the time. Crying, crying, do-do-do-do. Tears keep a falling all night long. Waiting, do do do do. It seems so useless, I know it's wrong. People crying. mine. Geniales, aquí los Beatles tocando este tema de Buddy Holly del año 1958. Al poco tiempo tuvo el accidente de avión famoso en febrero de 1959, donde falleció. Vamos ahora a escuchar una serie de temas que ellos tocaban, sobre todo en aquellas famosas noches de Hamburgo. Algunos quedaron plasmados en sus discos. Fueron versiones, estuvieron haciendo versiones hasta el cuarto disco, salvo el tercero, que fue A Hardy's Night, que todos los temas eran propios. Vuelven a grabar el Beatles for Sale y ahí necesitan tirar otra vez de los clásicos del rock americanos. Llevaban una carrera de entrevistas, conciertos, giras, en fin. Vamos a escuchar ahora, os dejo aquí con unos cuantos temas de aquella sesión de grabación en la BBC, con algunos de los comentarios que los propios Beatles hacían en directo. Well, despite the fact that the next request comes from 132 Perry Road, Sherwood in Nottingham, it's headed up the pool and starts, "Dear Whack." So, John, you take it from there. Dear Whack, please ask those gorgeous lads, call the Beatles, to sing "You Really Got a Hold on Me" for Di, Gus, Fizz and me. Also for the Beatles themselves, especially Paul, and everybody that was in the Roy Orbison tour. I am a regular listener of Popco the Beatles. Good lad, if you're a lad. And please tell the boys that all the girls in our office think it is a fab show. Thank all right, you. Oh, stop the band. Whoa, how splendid. And now, Johnny, what are you going to sing for us? You Really Got a Hold on Me, Mother. You've really got a hold on me. Really got a hold.

Maravillosos aquí de Beatles con Paul McCartney con este A Song Standing There. Bueno, ahora llega el momento de escuchar una colaboración que ha hecho un programa de la emisora de Radio Utopía, Los Submundos. Fernando nos ha mandado unos audios que se van a ir programando y se van a ir emitiendo a lo largo de la tarde. Este es el primero que vamos a escuchar y no lo perdáis porque va a estar súper interesante. Rock alternativo y más. Escúchanos en Radio Utopía 107.8 de la FM. Lo que estás escuchando ahora es una colaboración para este especial sobre Lennon, un mini submundo que hemos grabado solo para esta ocasión. Una pausa dentro del homenaje, para mirar a John Lennon un poco más de cerca, con menos ruido y más preguntas. 45 años después de su asesinato, seguimos observando su figura desde distintos ángulos. Este es solo uno de ellos, un pequeño descenso dentro de este día dedicado a Lennon, para entender por qué aún sigue sonando y por qué todavía nos remueve. Nació humano, terminó símbolo. Genio de gafas redondas, lengua afilada, himnos para estadios y para dormitorios solitarios. The Beatles fueron el inicio, pero la leyenda empezó cuando decidió romper su propio molde. La mística Lennon no es solo música, es biografía reinterpretada, confesión convertida en performance y un final violento que selló el icono como se sellan los mitos antiguos, con sangre. Lennon no solo escribía canciones, se reescribía a sí mismo en público. Ahí está la balada de John y Yoko, crónica matrimonial, huida mediática y autobiografía en 3 minutos. Y estaban también las entrevistas, donde el pasado de los Beatles cambiaba según el día, según el humor, según la herida del momento. A eso se sumó la famosa blasfemia pop. Somos más famosos que Jesús. Provocación, sacrilegio, dinamita cultural. Con esa frase dejó de ser solo músico y entró en la categoría de amenaza simbólica. Predicaba la paz, pero arrastraba episodios de violencia, consumo y culpa. Cantaba contra el sistema, desde un ático con vistas a Central Park. Se le llama Working Class Hero, pero creció en un entorno más estable de lo que la narrativa sugiere. Y de ahí nace el hechizo, no del hombre santo, sino del hombre de las contradicciones. Imagine no es solo una canción, es un rezo sin Dios. Ha sonado en vigilias, funerales, atentados, protestas, como si la voz de Lennon fuera un mantra civil. Un mundo sin países, sin guerras, sin religiones enfrentadas. Utopía pura. Justo por eso, imposible. ¿Cómo está mi hora? 1980. 6 disparos en el edificio Dakota. No murió solo un músico, murió un símbolo. Su despedida recordó más a la de un líder político que a la de una estrella del rock. El funk idolatra convertido en asesino, como si la adoración se hubiera vuelto patológica. Hoy, Lennon es bandera, camiseta, fondo de móvil y también objeto de revisión crítica. Es quimera y es explotación, es esperanza y es diseño industrial. Encarnó el sueño de una generación y la resaca moral de ese mismo sueño. Por eso no envejece, porque no se resuelve. John Lennon no es solo pasado, es espejo. Un espejo donde conviven el profeta, el agresor, el poeta, el millonario, el pacifista y el icono. Un santo sin iglesia, un mártir sin dogma. Y quizás por eso sigue molestando tanto, porque su legado no permite una sola lectura. como todos, los verdaderos mitos. Cuando John Lennon canta Give Me Some Truth, ya no está soñando mundos imposibles. Está pidiendo cuentas, harto de políticos, gurús y mentiras bien envueltas. No hay utopía aquí, hay desgaste y una verdad exigida casi a golpes de piano. Años después, Generation X la convierte en grito punk, con Billy Idol al frente. Menos sermón, más cuchillada sonora, la misma rabia. Otro traje. Porque la necesidad de verdad no pasó de moda. Solo se volvió más ruidosa. I'm sick to death of hearing things from neurotic, psychotic, short-sighted politicians. All I want is the truth. Just give me some truth. I'm sick to death of reading things by stupid little punk rockers. All I want is the truth. Just give me some truth. I'm short-sighted, yellow belly, son of drinking dick. It's gonna mother help us off so big. Just a pocket full of hope, money for dough. I'm sick to death of hearing things from paranoid schizophrenic mama's little chauvinist. All I want is the truth, yeah. Just give us the truth, yeah. I'm sick to death of hearing things from stupid little socialite ladder funny hypocrites. All I want is the truth. Just give us a tune. No shorts, out of yellow bellies on a trippy dick. He's gonna mother Hubbard's top. So just a pocket full of hope, money for dough. Do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do. Thank you very much. Mini John Lennon. Maravilloso documento. Muchas gracias a Sun Mundo por esta colaboración. Vamos a tener dos más a lo largo de esta tarde. Vamos a escuchar un temita de Lennon, que fue, yo creo que fue la última gran canción que compone para los Beatles. Luego compuso posteriormente alguna más, pero yo creo que esta es la gran última aportación que hace en el año 1968. See how they fly like Lucy in the Pues vamos a seguir con las aportaciones que hubo en el Magical Infinity. Thank you. Pues se nos ha colado este Hello Goodbye de Paul McCartney. Bueno, vamos a dejar al hombre que hoy también tenga su momento. Fiel compañero, quizá la dupla compositora más importante que ha dado el siglo XX, XXI, el XXII, el XIX, yo creo que no hay una dupla igual que esta. Vamos a seguir con este Magical Mystery Tour y nos vamos a este tema. Sing the country song. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that can't be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time. Bueno, pues estamos esperando la llegada de Javier Polo, de Maripaz Garrido, Ana Bartolomé y no sé si algún amigo o amigo más se va a acercar por aquí en la siguiente entrevista. Pues nada, hemos escuchado este All You Need Is Love, que se grabó el 14 de junio en el Olympic Sound Studios y el 19 de junio en el Abbey Road, 3, 23, 24, 25 de junio de 1967, en el Estudio 1. Se edita en el Reino Unido el 7 de julio de 1967 como cara A del single. Vamos irnos a otro trabajo. Vamos al álbum blanco y vamos a escuchar una canción muy típica de John, Dear Prudence. Se nos había colado Paul McCartney otra vez. Bueno, le dejaremos al hombre. Bueno, pues ya tenemos por aquí a los invitados de esta tarde. Maripaz Garrido, Ana Bartolomé, señor Javier Polo. Muy buenas tardes. Qué guay veros por aquí, oye. Qué ilusión, de verdad. Pues nada, aquí estamos haciendo un maratón de 12 horas. A ver, que llevamos 4 solo. Y bueno, la verdad es que yo había pensado en vosotros, había pensado porque yo había escuchado mucho a Javier Polo en la época de los BBJ. A ti te escuché cantar por primera vez en, yo creo que fue en la sala Silicona, Maripaz, con los Beasties, sí, con Javier, sabes, y con Alicia. Y bueno, y Ana, pues fíjate, ya hace mogollón de tiempo. Muy de Beatles. Y digo, pues nada, que nos cuente su experiencia fans. Pues había que tener una fans. Y algo sé sobre los Beatles, de tener muchas fans. Y fans auténticas que no fallan nunca. Así que vamos a poner un temita, ¿vale? Y empezamos un poquito a hablar. ¿Vale? Dear Prudence, Bueno, este Dear Prudence, John Lennon, la verdad que cuando más los escuchas más gusta, no sé. Bueno, vamos a presentar un poquillo. Javier Polo, pues llevas toda la vida en esto, ¿no? Toda no, pero casi. Desde los años 80, acércate un poquito más al micro si puedes. Ahí estoy. Ahí está, vale. Llevas desde los años 80, ¿no? Sí, finales de los 80 sí. Empecé con bandas, sí, 86, 87, sí. Sí, bueno, yo empecé también por ahí y la verdad que es muy difícil, está todo muy, muy pillado. Y al final, pues bueno, estuviste en BBJ. ¿Estuviste muchos años? 12 años. 12 años. Desde que hicimos el musical aquel de Beatles, La Leyenda, ahí se formó el grupo y luego ya nos independizamos para funcionar por nuestra cuenta también. Yo recuerdo en el Rocola Nuevo, hicisteis la celebración de Sgt. Pepper. Sgt. Pepper. Lo tocasteis enterito. Y el tal Blanco cual también. ¿Verdad, Ana? Que estábamos allí. Bueno, tal cual, tal cual. Es que, sí, hice lo que se pudo. Cuidadito. Con ese pedazo de disco. Es muy difícil de hacer. Bueno, claro, o sea, por eso digo. Que yo me quedé alucinado. Y bueno, pues ahora llevas ya unos años en plan cantautor. Sí, ya me he quedado con la acústica y mucho más cómodo todo, ¿no? Y claro, depender de bandas, de ensayos, tal. No me cojo un autobús, un tren no y voy a... No tienes que aguantar en nadie, a nadie, ¿no? Y, claro, te voy a mi repertorio, voy amoldándolo a según qué públicos y tal. Y bien. Este miércoles toca, ¿no? Este miércoles toca. Sí, sí. Sí, de hecho, el restaurante este donde voy, el Gochu, ya he tocado varias veces y siempre hago eso, pues mi repertorio de canciones mías, alterno con algunas versiones para amenizar y tal. Y este año, pues, en esta fecha se me ocurrió, como coincidían las dos fechas de los dos Beatles desaparecidos, pues digo, pues mira, aprovecho y hago un especial. ¿Se llama el sitio? Gochu, restaurante Gochu en Santa Gracia 141, entre Cuatro Caminos y Río Rosas, más o menos. Santa Gracia 141, si queréis pasaros, va a estar genial. Pues sí. Yo lo que me ha sorprendido es eso de sidrería contemporánea. Sí, sí, sí, sí. Lo llaman así, sí. Es un restaurante asturiano, allí con su botellita de sidra en la puerta. Muy bien. Bueno, y como Maripaz, ¿cómo van los Golden Slumbers? Pues Golden Slumbers ahí van despacito, renovando repertorio. Hicimos un bolo el mes pasado y entonces estamos montando ahora versiones nuevas y tal, y bueno, pues todavía va a tomar un poquito de tiempo, ya está después de Navidad, ya enero, febrero no tendremos bolo, pero bueno, ahí seguimos, ahí estamos. ¿Estáis en formato ahora de cuánto? ¿Cinco? Ahora somos siete, con un posible saxo